to the Planet of the Apes. Hoy presentamos. Bienvenidos a Palabras Claras. Hoy, en La Polaca, Tabarés regresa, se reelige presidente en Uruguay, en La Revolcada, homenaje a Chespirito en el Azteca, en los deportes, toda la historia de la liguilla. Muchos se van, muchos se quedan. En las pendejajadas de la semana tenemos una historia que les va a volver locos. Esto es Palabras Claras, la alineación de hoy: Alejandro Villa, Jersey Grande, Johnny Campos, Carla Blanquet, Adir Corral, Eduardo Ramos en los controles. Esto es Palabras Claras, comenzamos. Bien, amigos, pues empecemos. Ya les platicaba que en Uruguay se realizaron elecciones y el progresista Tabaré Vázquez, de 74 años, sucederá al frente del gobierno uruguayo a José Mujica, de 79. El mismo hombre que le relevó a él hace 5 años, el candidato de la coalición socialdemócrata Frente Amplio, se impuso en las presidenciales de este domingo a su rival del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de 41 años y de centro-derecha, por una diferencia de 12.5 puntos porcentuales, que representa un 53.6% de los votos frente al 41.1% de los votos. Vázquez logró la victoria más amplia en una segunda vuelta desde que se instauró el actual sistema electoral en 1996. Recordemos que son a 2 vueltas y que solo te puedes reelegir después de dejar un periodo a otra persona. Por primera vez en 2 siglos, una formación socialdemócrata gobernará el país a lo largo de 15 años y 3 elecciones consecutivas. Termina así una campaña marcada por el juego limpio, el respeto y la falta de alusiones a la corrupción. Casi todos los mensajes giraron en torno a los grandes retos que esperan al país para afianzarlo en la modernidad, y tanto Lacalle como Vázquez destacaron ese signo de convivencia en los discursos que pronunciaron tras conocerse los resultados. Vázquez asumirá el mando el 1 de marzo, tal como prescribe una constitución que solo permite repetir el mando de forma no consecutiva. Ya se los comentaba, este oncólogo, que ya había sido alcalde de Montevideo en 1990, ganó las presidenciales de 2004 en una primera vuelta. En 2009 le cedió el mando a Mujica y ahora lo vuelve a retomar. Esta vez necesitó una segunda vuelta, pero en las elecciones de hace un mes fue tan grande la distancia que sacó a Lacalle Pou con un 47.8% de los votos frente al 30.9%, que en realidad los militantes de izquierda llevaban 30 días festejando la victoria. Durante este mes, Tabaré Vázquez se ha limitado a recordar los logros de la década ganada. No había que esforzarse mucho en explicarlo. Hay imágenes que pueden explicar mejor que 1000 cifras el avance que ha vivido Uruguay en los 10 años que gobernó el izquierdista Frente Amplio. Molinos de viento en las llanuras, miles de albañiles desplazándose cada mañana en sus motos, cuando antes iban en bici o a pie, cientos de tractores nuevos en los campos de soja, centros comerciales repletos, colas de barcos esperando día y noche para entrar en el puerto de Montevideo, ferries llenos a diario de viajeros rumbo a Buenos Aires, en fin. El progreso es tan evidente que el candidato del centro-derecha planteó su campaña para las presidenciales de este domingo asumiendo los logros de la izquierda y prometiendo mejorarlos. Y Tabaré Vázquez, el candidato del Frente, de 74 años, no necesitó siquiera recalcar que él mismo contribuyó de una forma decisiva en esos avances siendo presidente del país entre 2004 y 2009. Los dos candidatos prometieron siempre que el gran reto de ellos sería ahora consolidar todo lo logrado y dar el gran salto hacia la modernidad. Uruguay, igual que Argentina, sufriendo en 2002 los estragos de la crisis bancaria, y en los últimos 10 años la riqueza casi se triplicó. La pobreza se redujo del 40 al 10.5%, lo que significa que en un país de 3.3 millones de habitantes, alrededor de 1 millón dejaron de ser pobres. El desempleo pasó del 19% al nivel más bajo de su historia, en un 6.5%. En 2005 había 278 mil hectáreas de soja sembradas y ahora hay 1.2 millones. La producción de energía renovable no convencional, exceptuando la hidráulica, pasó del 0 en 2004 al 30% en los días de ahora. Y eso hizo que la factura de luz sea más barata y que en 2016 el país aspire a ser el líder de producción de energía eólica en el mundo. Con los gobiernos de Tabaré Vázquez y de José Mujica, el PIB per cápita de Uruguay se ha convertido en el más alto de América Latina, en un aproximado de $16,834. Uruguay sigue siendo demasiado vulnerable a las oscilaciones de mercado de la carne y los cereales, y por si todo eso no fuera poco, el propio Lacalle reconoció en varias ocasiones que José Luis Mujica puso a Uruguay en el mapa, y encima todo ese crecimiento se logró sin apenas escándalos de corrupción. Pero Uruguay no es Finlandia ni Suiza, sigue siendo demasiado vulnerable a las oscilaciones de mercado de carne y de cereales y sus principales productores de exportación. La imagen de este puerto donde siempre hay barcos esperando es un motivo de orgullo, tanto como la de preocupación. El puerto se ha quedado pequeño. La venezolana Gladys Ganua, directora de la Comisión Andina de Fomento, CAF, para Uruguay, coincide con lo que expresaron los dos candidatos presidenciales en sus campañas. Para no depender de la agricultura o de los bandazos políticos de Argentina y Brasil, Uruguay debería convertirse en una plataforma logística del sur, ser el puerto de salida de los productores de Paraguay, que no tiene mar, y un referente en el Atlántico. Ahora, el esfuerzo es modernizar la infraestructura, el puerto y el sector ferroviario. La senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, va más allá y dijo: tenemos que ser el puerto de salida para muchas zonas del sur de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Tenemos que reflotar todo el ferrocarril que fue barrido por el periodo neoliberal. Y para eso, el país necesitaría inversión extranjera. En ese terreno, Uruguay goza de una buena baza. Aquí no se piden coimas, dinero, que es el acrónimo que usan allá en Uruguay. Aquí no se pide dinero para sobornos. En los años 40 vino una gran empresa a invertir y en sus presupuestos ya traía el dinero destinado para la coima. Cuando les aclararon que eso no era necesario, ellos mismos preguntaron qué podían hacer con ese dinero. Les sugirieron que hicieran una donación a la Universidad de la República y con aquella plata se construyeron las calderas de la Facultad de Ingeniería. Las empresas que vienen aquí saben que somos un país serio donde se respetan las instituciones, dijo Topolansky. Cree que en los próximos años va a ser importante la participación de los empresarios argentinos que ayudaron a implantar la tecnología en el cultivo de la soja. Uno de los más destacados entre ellos es Gustavo Gropo Copatel, conocido en Argentina como el rey de la soja. Desde ese país, mediante correo electrónico, Grocopocatel explica que hace 10 años, ante los uruguayos del campo, se marchaban a Montevideo y de allí al extranjero. Ahora están regresando de nuevo al campo. Pues ahí está. Para comentar esto y más acerca de política, me da mucho gusto saludar a Alejandro Villa. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien a todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Y bueno, regresando ya esta semanita de Palabras Claras, pues tenemos que ganó la izquierda otra vez en Uruguay. Ya es la tercera vez en la que la izquierda sigue aquí. Y bueno, quiero sacar unas frases que dijo el señor Vázquez cuando quedó electo, que dice que, pues, que quiere contar con todos los uruguayos, pero para que no para que lo sigan, sino para que le enseñen y pueda con ellos contar para seguir el camino, ¿no?, de la izquierda. Vamos a ver cómo sigue funcionando. Al parecer ha sido funcionando el gobierno de las izquierdas en Uruguay y hay que, pues, ponerle mucho el ojo, ¿no? Pues ahí está. Una vez más, pues gana la izquierda, ya se van para ir para 15 años. Con esta elección ganada van a ser 15 años en el poder en las izquierdas uruguayas. Me parece un gran ejemplo para las izquierdas en México y en toda América Latina. Si se quieren poner a trabajar en serio, pues ahí está el ejemplo de Uruguay, ¿no? Sí, ahí se muestra realmente lo que es una izquierda y cómo se tiene que trabajar con una estructura y una organización. Y lo podemos ver con estas tres elecciones que ha venido ganando la izquierda. Han venido haciendo un trabajo muy sólido. Es la segunda vez que llega a la presidencia el señor Vázquez. Y pues anteriormente también hizo un buen trabajo, entonces hay que seguir poniendo atención mucho cómo lo hacen, para no copiarles, pero sí tener un poco de su organización, ¿no? Así es, y bueno, es muy interesante ver que si ganan por todo lo que han hecho, como ya lo comentábamos ahorita en la nota, o si ganan por la buena reputación que tiene Mujica, ¿no?, que ha fomentado una imagen muy pulcra, muy limpia, de un hombre de pueblo, de un hombre que no le gustan los lujos, de un hombre que no le interesa el dinero. No sé si sea estrategia electorera trabajada durante todo su periodo o simplemente pues sea, le sale natural. Sí, el reporte Índigo saca un encabezado que dice que el espíritu de Mujica seguirá gobernando, ¿no?, con el candidato Tabaré Vázquez, y pues es esa parte del populismo y el carismatismo que comentábamos anteriormente en otros programas, que pues igual se va ganando al pueblo. Pues sí, ahí está la nota. Qué bueno que en Uruguay se proclame la izquierda ganadora una vez más. Eso nos demuestra que el camino es una izquierda inteligente, no una izquierda demagoga, no una izquierda farsante que quiere incendiar cosas o que quiere golpear policías. No, hay que estar del lado de las instituciones y crear unas instituciones limpias, pulcras, como lo es el señor José Mujica, ¿no es así? Sí, como te comentaba hace ratito, el tener una organización, estar muy bien organizados para poder hacer que esto funcione. Si no, no funciona, y pues lo curioso fue cómo fue que se ganaron, ¿no? El corte electoral informó que el 59% de los circuitos descritados en Vázquez fueron mucha mayoría. Así es, bueno, pasemos a otras cosas, pasemos al ámbito nacional. Fíjense que la nueva ley de juegos y sorteos pondrá fin a la discrecionalidad, combatirá ludopatía y no permitirá la entrada de minicasinos, con lo cual se pondrá fin a la proliferación de máquinas tragamonedas. Así lo señaló el diputado Ricardo Mejía Verdeja, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien comentó que a partir de esta ley los juegos con apuestas y sorteos se realizarán de manera responsable y segura para garantizar los derechos de participantes, permisionarios y operadores y que se establezcan las bases y límites para la autorización, control, vigilancia, inspección y sanción de las conductas en la materia. El expresidente de la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con los otorgamientos de permisos para juegos y sorteos aseguró que de esta manera buscamos proponer y poner fin a la discrecionalidad, falta de transparencia y corrupción en el otorgamiento de permisos para el establecimiento de casinos. En dicho tenor, el expresidente de la mencionada comisión comentó que la ley vigente de 1947 ya es obsoleta dado los avances tecnológicos, desarrollo y crecimiento de la industria, además de que existe un reglamento de la misma que rebasa el contenido de la ley y permite la proliferación de máquinas tragamonedas. Un tema importante es que se evitó el establecimiento de minicasinos, lugares manejados por personas físicas que podían establecer hasta 29 máquinas tragamonedas, señaló Mejía Verdeja. Dicha ley establece principios rectores que regirán transversalmente las actividades reguladas, como son el juego responsable, el interés superior en la salud y la máxima transparencia. Además, el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, órgano desconcentrado que sustituirá a la Dirección General de Juegos y Sorteos, tendrá la obligación de dictar las medidas necesarias para prevenir y atender la ludopatía, tema de suma importancia para los legisladores en esta nueva ley. Además, se contempla que el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos coordine y vigile la aplicación del programa de autoexclusión del juego, al que cualquier persona podrá incorporarse libremente, que impide el acceso a cualquier área en el que se celebren juegos con apuesta, incluida la dimensión del juego en línea. Por otro lado, establece las bases para el ejercicio responsable del juego y los sorteos, así como señalar derechos y obligaciones para los participantes, permisionarios y operadores. Un elemento central para garantizar el juego responsable es la existencia de una regulación clara sobre los derechos y las obligaciones de los permisionarios. Se anotó en el documento, ¿cómo ves? Como que le resumaron los oídos a muchos en el PAN, ¿no? Sí, a bastantes. Ya ves que esta parte de los minicasinos y los minijuegos pues, se volvió toda una... lo encontraron en todas las tienditas, en todos los lugares donde llegabas, y ya se empezaba a volver algo, en verdad, gigantesco, y pues era mucha gente lo ocupaba para el famoso lavado de dinero. Entonces también hay que tener mucho cuidado y que las leyes lo puedan regular y estén muy atentos con lo que vayan a estar. Pues ahí está. Esto me recuerda lo de... El famoso caso de Krill, ¿no? Cuando se vio involucrado, cuando era secretario de Gobernación para Vicente Fox, que después cuando sale se ve involucrado en permisos ahí medio chuecos. También me recuerda a Gómez Montt, cuando igual siendo secretario de Gobernación se ve involucrado en permisos chuecos. Y me recuerda también a Villarreal, ex coordinador de los diputados en San Lázaro por el PAN, que además de los escándalos de las teiboleras en Vallarta, pues tiene escándalos de corrupción para permisos, moches con los casinos, etcétera, etcétera. Sería muy interesante que esto viniera en la nueva ley anticorrupción, ¿que no? Sí, y es algo que ha ido creciendo ya conforme el tiempo. También creo que desde Calderón se manejaba una ley o algo que lo empezara a legislar. Entonces, pues igual el mismo tiempo, ¿no? Ya merita que se regularicen todas estas máquinas que entraron y que hay que tener un control sobre estas porque crecieron, la población de las maquinitas fue bastante. Entonces igual no se sabe igual cuánto se está generando y pues igual eso requiere un impuesto, ¿no? Pues ahí está. ¿Nos traes una nota muy, muy interesante acerca de que el PRI va a apostar por las mujeres? Pues sí, el PRI va a la conquista de los votos en el proceso electoral del 7 de junio. Y bueno, para candidata para Nuevo León es la senadora Cristina Díaz. También tenemos para Guerrero a Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo. Ahora también se va para Guerrero. Tenemos en Sonora a Claudia Palbovich, para esta señorita se va a ir a Sonora y es senadora. Y tenemos para Colima a Itzel Ríos de la Mora, que también es una senadora. Pues al parecer el PRI quiere aprovechar a sus mujeres más sobresalientes para las elecciones del 7 de junio. Yo creo que de todas esas, la única que realmente tiene un peso político es la secretaria Ruiz Maciuque, ¿no? Sí, y aparte, pues su trabajo que ha estado desempeñando en la Secretaría de Turismo pues es bastante importante, y pues el mandarla a Guerrero pues igual puede ser de mucha utilidad para pero el Estado. Pero es más, ahí para Guerrero me parece una estrategia totalmente política por parte del gobierno federal, ¿no? O sea, es retomar Guerrero, es retomar el Estado de Derecho, que es lo que pretende el señor presidente, y me suena muy parecido a lo que hizo con el comisionado en Michoacán, simplemente que ahora sí vamos a ir por las legales, ¿no? Y vamos a mandar a votación, pero pues es el operador político excelso, no sé por qué mujer. Pues igual se ha estado viendo la introducción de las mujeres a la política, y pues quién más que la secretaria de Turismo, que ya conoce más o menos cómo se manejan estas cosas, y pues para reiniciar lo que es el turismo en Guerrero, pues creo que es importante una mujer que ya trabajó en la Secretaría de Turismo. Creo que también es por eso esa parte. Sí, y bueno, de Monterrey me llama la atención que el que pegaba fuerte para ser el gobernador en Nuevo León era este Ildefonso Guajardo, que no. Entonces, no sé qué tanto haya estado la pelea interna ahí para que vaya la diputada Cristina Díaz, senadora Cristina Díaz, porque pues ya parecía que la tenía cantada Ildefonso Guajardo. No sé si Videgaray no le dio permiso. Pues dicen que son, por eso seleccionaron estas cuatro, el OMPRI. Que las seleccionaron estas cuatro porque eran las más fuertes en cada uno de los estados y que llevaban mucha gente con mucha popularidad. Entonces creo que es eso. Por eso fue que las mandan, por su desempeño político y por la fuerza que venían acarreando con el tiempo. Me gusta mucho la idea en que las mujeres empiecen a tener un papel político en México y papeles importantes en el cual se empieza a sobresalir. También tenemos pues, el caso de la señorita Margarita, la señora de Calderón, que también está introduciéndose a la política y que también está empezando a hacer cosas interesantes. Entonces, me gusta esta etapa de México, del México de equidad de género en la política, donde las mujeres están ganando su puesto ahí y no solo se le está concediendo por ser mujer. Creo que eso le da mucho, mucho, mucho valor. Pues sí, ahí está. Vamos a ver. Yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que las elecciones de 2015 y las elecciones de 2018 van a estar marcadas por mujeres que van a empezar a ganar puestos, de eso estoy seguro. Y pues qué bueno que se dé la inclusión, ¿no? La inclusión justa y pues una equidad de género real, no una equidad de género ficticia. Esperemos que estas medidas electoreras, que así parecen ser, sean más medidas políticas porque tienen la capacidad y que no caigamos en aquella ley de 50-50 que hay en Cámara de Diputados, ¿no? Que por obligación tienen que ser mitad mujeres, mitad hombres, sin contar pues con aptitudes, ¿no? Igual y deberían ser más mujeres, deberían ser más hombres. Eso no debería importar, debería importar las aptitudes. Sí, quien se gane el puesto con el sudor de su frente y que en verdad tenga el estudio y la preparación. Las capacidades, exacto. La profesionalización para poder ejercer el cargo público, creo que es lo importante. Independientemente de las leyes de 50-50, pues ¿para qué quieres 50 mujeres que la mitad realmente se haya ganado su puesto y la otra mitad haya entrado por tener esa equidad de género? Igual, ¿para qué quieres 50 hombres que el 50% de hombres que la mitad se ganó su puesto y la otra mitad entró para estar equilibrados? Eso creo que también es un punto muy importante. Por eso rescataba que la escena política mexicana ahorita, con la intervención de las mujeres, creo que es muy importante, porque son mujeres que se han ido ganando las postulaciones y sus cargos políticos pues con su trabajo. Pues ahí está. Bueno, y antes de pasar a la siguiente sección, quisiéramos hablar de las marchas, ¿que no? ¿Cómo van a estar? Porque va a haber un despapay en la ciudad. Si usted nos está escuchando y no tiene a qué salir, no salga de su casa, en verdad, porque si no va a ser un desmadre lo que va a haber el día de hoy. Son cuatro marchas las que se prevén. Para platicar más de las marchas, ¿qué nos traes, Alejandro? Bueno, las marchas y bloqueos van a estar en más de 60 ciudades. Ahorita les comentamos qué ciudades. Lo importante, ahorita ya vamos a tocar el Distrito Federal. El Distrito Federal, bueno, va a estar lleno de muchas movilizaciones. Todas empezaron a partir de las 6 de la mañana. Fueron a las 6, a las 8 y a las 10 de la mañana en el banco. Fue un bloqueo a la Bolsa de Valores en la Ciudad de México. A las 10 horas se reunió un grupo de jóvenes y de personas en el Metro Polanco para visitar las embajadas de Alemania, Cuba, Francia y Canadá. También, bueno, ya el tiempo nos lo va a dar. A las 3 de la tarde va a haber una concentración en la Embajada de Estados Unidos. A las A la 1:30 va a haber una marcha del monumento... No, perdón, disculpen. Sí, de la 1:00. Sí, no, chingado. Sí, me confundí. A la 1:00 va a haber una movilización del Metro de la Revolución... Del Metro, del Monumento de la Revolución al Zócalo. Y al final, ya a partir de las 4 de la tarde, se va a haber una movilización del Zócalo al Ángel de la Independencia. Eso va a ser alrededor de todo el día de hoy en la Ciudad de México. Van a haber varias movilizaciones en el extranjero. Se esperan manifestaciones en Londres, París, Frankfurt, Bruselas y entre otras ciudades donde el pasado 20 de noviembre se registraron muestras de solidaridad. También en Argentina, estudiantes y maestros convocaron varias marchas en el nombre del movimiento, y el nombre del movimiento 1832 en Madrid convocaron una asamblea de información sobre lo de Ayotzinapa. En México se prevén también varias movilizaciones en lo que es Jalisco, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca como las más importantes. Pues ahí está, entonces ya se lo informamos, va a haber 4 marchas en la Ciudad de México. Tome sus precauciones. Al parecer los servicios de seguridad vial nos reportan que el tránsito en la Ciudad de México a esta hora, siendo las 2:20, están normales, están estables, pero prevemos que se va a caer el sistema vial por las marchas. Antes de pasar a la siguiente sección, nada más les quiero informar que se acuden servicios de emergencia a Sur 133 y Recreo en la colonia militar Marte de Iztacalco por reporte de fuga de gas. Tomen sus precauciones porque están bloqueando las avenidas. Son las 2:20, vamos a los deportes. Deportes, Johnny Campos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ir, buenas tardes a todos. Y pues, listas las semifinales del fútbol mexicano. América, Toluca, Tigres y Monterrey se vestirán de gloria. ¿Cómo ves, Adir? ¿Cómo ves esta situación? Pues, Feli, yo se los dije que el América iba a pasar. Y más ahora, yo creo que me voy a adelantar y voy a decir que el América va a ser campeón por lo de Chespirito. Van a ver. ¿Crees? Yo creo que sí. Pues a mí solamente me fallaron los zorros, ¿no? Pero... pues a todos los demás. Y le atinaste. Le atiné. No sé cómo le fue a Alejandro, si quiera comentar algo. No sé si decir sin palabras, pero el partido de Pumas América, la verdad, me decepcionó bastante. No sabía si llorar por la pérdida de Chespirito o por el partido. Definitivamente fue no tiene palabras para explicar la acción de Pumas, el haberse tirado para atrás y no seguir buscando el gol. Y cuando tenía oportunidades de gol, fallarlas. Ay, no, la verdad, no puedo. Pero bueno, sigue mi gallo en pie Toluca y espero y me dé la sorpresa de llegar a la final contra el América. Lo que se va a poner buenísimo va a ser mezclar en un espacio de 10 metros al Tuca Ferretti y a Saturnino Cardoso. Eso va a ser una bomba con cerillos, ¿eh? Vamos a ver quién da mejor espectáculo, ¿no? Sí, y bueno, yo espero que mi Toluca llegue a la final contra el América. Ahí sí, mi Toluca. Pues es que mínimo uno de los que estaba apoyando, pues es el que pasó. ¿Qué más quieres que haga? Pues sí, ya lo mencionaba Alejandro, y es que el Puma salió a defender el resultado en el Azteca, pero la verdad no lo aguantó. Pero bueno, es que tampoco podríamos esperar que un equipo que se metió de panzazo a la liguilla pudiera sostener un partido tan importante en un estadio lleno, contra el América, que fue líder, con un América que se fue encima, etcétera, ¿no? O sea... yo creo que ahí pues fueron más las ilusiones de los aficionados Pumas que otra cosa. Sí, coincido contigo en todo lo que dices. No sé, por eso estoy en contra de la liguilla, pero pues no hay de otra. Así es el sistema para sacar a un campeón. Solamente queda pues esperar, ¿no? Como qué bueno, superaron la maldición del superlíder, ¿no? Vamos a ver si no se los despachan. Sí, pues también el Atlas... pues al Atlas le tocó bailar con la más fea, porque fue el único que se despacharon de los mejor colocados. Pues sí, como que la maldición del superlíder se echó para atrás, ¿no? Le cayó al segundo lugar. Ahí pues está interesante ver el planteamiento que hace el jefe Tomás Boy, porque igual salió a esperar. Yo no sé por qué se esperó tanto, siendo una de las mejores ofensivas. Salió a buscar el punto, buscó que no le hicieran daño, y pues no sé, me parece que no le fue fiel a su sistema. Atlas, uno de los equipos que mejor entiende su sistema, un equipo que es totalmente vertical, pues de repente se apagó. Yo no sé si fue mérito del rival o fue ahí un desacierto de Tomás Boy. Cabe destacar que Barra, el director técnico de Monterrey, dejó en la banca al Chelito Delgado, a Suazo. Que no se lo hubieran perdonado si hubieran perdido. Si hubieran perdido, exacto, tienes razón. Pero pues también hay que ver qué factores también tuvo el Atlas para echarse hacia atrás, ¿no? Y del Tigres Pachuca. No, pues ahí estaba claro, el Pachuca no traía... Bueno, yo no lo veía con armas para meterse a la guarida del Tigre a propinarle una derrota. Además de que los directivos, tanto directivos de pantalón largo como el Ojitos Mesa, ya estaban pensando en otras cosas, ¿no? En su futuro. Por ahí Fassi, que está metido en problemas ahí en la federación, que sí, que no, pues está pensando en que se va a ir a dirigir a Argentina. Parece que el Ojitos Mesa se va a dirigir a Chile, entonces pues ya como que más bien estaban pensando en a ver qué iban a hacer en vacaciones. Pues sí, después de esta derrota nos despacharon al Ojitos. Adiós Ojitos, y pues a ver quién traen. Y pues ya para, bueno, el último partido de los octavos fue el de Toluca Jaguares, un partido muy cerrado. La verdad, por mérito se lo merecía Jaguares, pero no pudo. Creo que fue de los, bueno, a mi parecer fue de los mejores partidos de este fin de semana, me gustó bastante, fue el más entretenido. Porque te digo, el Pumas América me hizo enojar, este juego del Monterrey, igual también el que se había echado para atrás me causó conflicto. Sí, estuvieron aburridones, la verdad. Ajá, pero este partido tuvo mucho punch, mucha actividad, y mucha acción, vuelta. Y fue muy bueno el partido, a mi gusto. Sí, pues el Toluca ya resultó ganador, y ahora se va a medir en las semifinales al Tigres. Entonces quedan Tigres-Toluca y América-Monterrey. América-Monterrey. ¿Se dará el superclásico regio? Saca la quiniela, Johnny. Apuesta que la final será América-Toluca. Sí, América-Toluca. Yo voy que la final va a ser América-Tigres. Híjole, ahí estamos en una... Ahí hay un gran desacuerdo. No sé, Gersaín, ¿qué opine? En estos casos es el más analítico de los cinco. América-Toluca. A ver, Gersaín sabe. Ahí está la opinión del experto. Del experto. Y pues sucedió una cosa muy lamentable después de que terminó el partido del Atlas y el Monterrey. Oye, sí, como estuvo, que hasta hubo balazos, ¿no? Sí, es lo que dicen. A la salida, a la eliminación del Atlas en los cuartos de final, sobrevino la agresión de aficionados rojinegros contra seguidores de los Rayados de Monterrey dentro y fuera del Estadio Jalisco. Estuvo cabrón. A mí el dato que me llama la atención es que solamente había 200 elementos de seguridad pública para 60,000 gentes. O sea, no puede ser. No. Ya paguen sus cuotas, Atlas, por favor. Ni porque lo compró Salinas Pliego pueden ponerse de acuerdo. No sé que haya sido error de protocolo o haya sido un error de protocolo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, o pues no sé qué haya sido, pero se me hace una prepotencia total el nada más poner 250 policías. Sí. 20 policías resultaron lesionados, 3 civiles y 3 detenidos solamente, reportó el comisionado de seguridad en Guadalajara, Noé Camarillo. Pues sí, está grave, ¿no? Y más por la actitud de los aficionados al Atlas. El haber reaccionado de esa forma, pues igual no. Oye, habla pues muy bien, es que bien, 50 ¿no? años sin título. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que no vas a reaccionar contra los del otro equipo, ¿no? Pues al contrario, es contra exígele a tu equipo, ¿no? Ve y aviéntate a tiros, no, y además, con las demás bueno, personas. Ahí regresamos al tema de las ilusiones de la afición, porque, bueno, más allá de que lo compró TV Azteca y eso les da un poder... de adquisición, un poder de una presencia mediática más importante, pues no puedes esperar que un equipo que lleva 50 años sin ser campeón y que hace 2 o 3 torneos estaba peleando en la porcentual por no descender, entre a la liguilla y sea campeón luego, ¿no? Tienes mucha razón, en eso coincido. No puedes esperar buenos resultados si toda la vida has estado peleando por no descender. Claro, tienen que cambiar el sistema de Atlas, y sobre todo pues tienen que echar una mirada a sus protocolos de seguridad, porque es muy lamentable. Se suma a lo de España, ¿no? El Atlético de Madrid, Coruña, donde hubo una riña y resultó con la pérdida de vida de un aficionado del Atlético. Y 20 heridos, pues no sé, qué lamentable. Ahí fueron 200 los hooligans que se enfrentan. Pues, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya muertos y guerra de ahí como en España? Pues no. Sí, es una cosa lamentable que esto suceda en el deporte, ya que pues, es simplemente un juego. Pero quién sabe qué pasa en Atlas, porque ya ves que el chino, su capitán, el chino Millar. Pues también el chino Millar ha tenido muchas expulsiones por riñas. Ya ves el problema del jefe Tomás Boy con el aficionado, que si le empujó, sí, que sí, lo iban a demandar. Y ahora esto nos demuestra que se me hace que los que están ahí operando mal, pues son los directivos de Atlas, deben de ponerse las pilas. Sí, y también pues un llamado para las autoridades que tengan más cuidado con este tipo de eventos. Si ya están dándose cuenta que el Atlas o que este tipo de equipos, sus porras son muy agresivas, pues hay que tener más control, ¿no? Como cuando aquí en el Distrito Federal se juega un Cruz Azul Pumas o un América Pumas, hay mucha seguridad. Creo que, bueno, que no, igual, es un, ¿no? No es un partido, un Atlas Monterrey no es un partido de foco rojo, a lo mejor por eso la falta de policías. Por eso hay que deben de esclarecerse los hechos para deslindarse de responsabilidades, porque pues no se debe de permitir. Pues sí, el grupo de banda, los que participó en esto, estaban armados con botellas de vidrio y vallas metálicas. Se dice que estaban atacando a niños y mujeres y a cualquier otra persona que no trajera playera del Atlas. La verdad es una cosa lamentable. Bueno, y ya pasando a otras cosas menos tristes, Cuba se adueñó por fin del medallero y dejó a México atrás en segundo lugar. Qué poca madre, eso no es triste, Johnny. Me rompe el corazón. Pero es menos triste. ¿Cuántas medallas quedaron abajo, Johnny? México tuvo 115, no cumplió sus expectativas. Eran 129, ¿no? 129, se quedó muy lejos. Y Cuba, 123, fue el que más se acercó. Pero en más medallas, o sea, ya no de oro, del conjunto de todas las medallas, tuvo más México, ¿no? Sí, creo. Sí, pero pues ¿para qué quieres acumular bronces sí, y esa, platas? Aquí lo que importa es lo los que de oro. Importa son los oros. Bueno, pero una medalla es una medalla. O sea, ganamos en premios de consolación, pero el que se lleva el medallero sí, es Cuba. Sí, o sea. Cuba, sí, nos comió. Que ya se esperaba, ¿no? Sí, ya se vendió. Realmente. Ya se esperaba, porque los deportistas cubanos son muy buenos en el atletismo y pues eran las competencias que más, ¿cómo se llama? Bueno, había más competencias sobre atletismo que cualquier otra cosa. Además de que Cuba siempre ha sido el mandón en centroamericanos, entonces pues no era de sorprendernos. Nada más era como la exigencia, porque era aquí nuestro país, pero México nunca ha destacado en centroamericanos como el líder. Sí, así es. Y ya, bueno, ya pasando a otras cosas ya fuera de estos temas, pues la FIFA dio a conocer esta mañana a los tres finalistas al Balón de Oro. En ellos está Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Manuel Neuer. ¿Quién crees que se lo lleve? Yo creo que... lo que yo creo es que se lo va a llevar Cristiano Ronaldo y creo que también es el que se lo debería llevar, ¿no? O sea, se mezcla mi opinión personal con la opinión... De los expertos. Con la opinión porque... Pues yo creo que es el que mejor año tuvo, ¿no? Más allá de que el Messi llega a la final del Mundial, pues... No tiene logros. No hizo nada. Trae mejores números Ronaldo. Entonces, pues a ver, vamos a ver quién se la lleva. Ojalá que... se la lleve Ronaldo, porque si se la lleva Messi va a ser un teatro esto, ¿eh? Sí, cinco balones de oro, pero no sé. ¿Te imaginas piensas? A los argentinos soñados porque Messi ganó. No, ¿para qué quieres? Prefiero a los portugueses y a los del Real Madrid. Qué bueno, como Messi ya ha ganado 40,000 veces, pues ya le ha de valer reverendo cacahuate estar en la quiniela o no. Bueno, pues yo voy contra todos los pronósticos. Bueno, aparte de que Messi ha ganado récords y todo y que Cristiano ha sido el mejor jugador... Yo siento que Manuel Neuer merece ganarse el balón. ¿De plano? Sí. Pues estaría padre porque pues nunca se le ha dado un portero, ¿no? No, sería la primera vez que se le da un portero. Y es que en el Mundial y tanto en la Liga Alemana ha demostrado ser el mejor portero hasta la actualidad del mundo. La verdad es que sí es un porterazo. Bueno, ya para finalizar, también la FIFA dio a conocer los tres candidatos de mejor director técnico del año. Y está Simeone, Lowe y Carleto. ¿Y el Piojo Herrera? ¿Dónde está el Piojo Herrera? No, estas son ligas mayores, por favor. Un abrazo al Piojo, pero no entra. ¿Y ahí tu pronóstico, Adir? Híjole, yo creo que se lo lleva Simeone, ¿no? ¿Crees que se lo lleva el Cholo? Mi corazón está con Carleto, pero no, yo creo que se lo debería llevar el Cholo. Sí, hizo méritos para llevarse ese premio, pero ya ves que luego nos sorprenden los resultados que arroja la FIFA y... Pues bueno, a ver... Y ya de último. Ese Blatter es muy mañoso. Sí. Ya de último tema, se llevó a cabo el sábado pasado el Tazón Azteca, donde México perdió frente a la División 3 de la NCAA de Estados Unidos en fútbol americano. México no estaba arriba del marcador y no pudo contenerlo. 4 intercepciones. Bueno, es normal, ¿no? Se esperaba algo de esta selección porque la verdad llevaron a muy buenos jugadores, pero... No se pudo. Ahora hay que ver cuántos de los de la selección de Estados Unidos se van a lanzar ahora ya a las mayores, ¿no? También, porque es lo que viene. Y hablando de la NFL, ¿sabes más o menos un parentesco de cómo quedaron la última semana? ¿Quiénes? Pues, te digo, lo más sorprendente de que nos dejó esta semana es que los Jaguares despedazaron a los Gigantes. Eso es algo increíble. Jacksonville tenía solamente un partido ganado y los Gigantes, que bueno, que no andan tan bien, iban ganando 21-0, terminaron perdiendo 25-24. Las vueltas que da la vida, de veras. Yo no sé si México, la Liga MX se quiere parecer a la NFL o la NFL se quiere parecer a la Liga MX, ¿eh? Ahí compló. También algo sorprendente es que Ryan Fitzpatrick, quarterback de los Tejanos, lanzó 6 touchdowns. También ganaron perdieron los Steelers, ¿no? Sí, perdieron los Osos. Y lo más sorprendente fue la blanqueada de los Rams a Oakland. Pues ahí está, son las 2:34, en la Ciudad de México estamos a 18 grados con un clima despejado. Ha llegado el momento de ir a la revolcada. Vamos a la revolcada y para eso tengo el gusto de saludar a Jerzaín Grande. Jerzaín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Espero estén bien el día de hoy. Y pues bueno, empezamos la revolcada con una noticia prácticamente obligada por todo el revuelo que este fin de semana y todavía hoy y desde el viernes ha causado, que es sin duda pues el lamentable fallecimiento de Ricardo Gómez Bolaños, de Roberto Gómez Bolaños, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, que murió el pasado viernes, como ya todos deben saber, porque ha habido un bombardeo un poco... Pues de hecho nos tocó dar la nota en vivo. Aquí se dio, y así, pues se ha ido manejando en todos los medios, ha sido primeras planas en muchos periódicos, ha sido la noticia principal de muchos noticieros, y bueno, no podíamos dejar de mencionarlo. Sobre todo mencionar lo ocurrido en su despedida, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, en el que aproximadamente se dice que asistieron unas 40,000 personas. Lo despidieron, obviamente a muchos de nosotros nos encantaba lo que este gran comediante hacía, ¿no? Todos sus grandes personajes, el más famoso de ellos obviamente era el Chavo del Ocho. Pero también tenía otros, ¿no? Como era el Chanfle, el Chompiras, Chaparrón Bonaparte, el Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín, que son ahorita los que recuerdo y a mí son los que más me gustaban. Y pues bueno, como te decía, este fin de semana en el Estadio Azteca despidieron ya su cuerpo, que se dice que murió por complicaciones pulmonares a los 85 años. Se dio una misa de casi una hora que la llevó a cabo el Monseñor Diego Monroy. También niños del coro infantil del Centro de Estudios Actorales de Televisa estuvieron ahí vestidos de chapulines y de chavos del ocho, cantando, despidiéndolo, y al final lanzaron palomas al aire. Obviamente lo despidieron con una canción que no podía faltar, que eran Las Golondrinas, y ya al final se lo llevaron en un Mercedes-Benz gris, y me parece que lo van a enterrar en el Panteón Francés. Pues muy muy triste lo de su muerte. Ya estaba grande el señor, no me parece algo tan trágico, ¿no? Ya pues estaba como en edad para morirse, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me parece importante recordar todo lo que hizo y hacerle homenaje, pero también, no sé, a mí me pareció un poco exagerado toda la atención mediática que tuvo. No sé tú qué opinas. No, bueno, yo discrepo, yo creo que está totalmente justificado, más allá de que pues es un símbolo de Televisa y obviamente van a aprovechar, pero no, yo creo que lo tiene totalmente justificado. Yo creo que es uno de los pilares de la televisión mexicana, aunque a muchos no les guste. Forjó una manera de hacer comedia, forjó una manera de hacer barra de comedia en México y sobre todo forjó una manera de ser guionista, porque más allá de que se le conoce por sus trabajos en televisión, ya sea como el Chavo del Ocho o en el proyecto de Chespirito, donde salen todos sus personajes más famosos, él fue guionista de muchos de los grandes. Fue guionista de Virote y Capulina, fue guionista de Loco Valdés, fue guionista de Clavillazo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que bueno, se va un grande, y pues nada, ojalá que no tarde mucho en salir otro genio como él. Claro, ya cada quien tiene su opinión, pero creo que lo que no podemos dejar en duda es que era un grande de la comedia, ¿no? Y hablando de grandes de la comedia, este fin de semana también se anunció que van a abrir un museo de Cantinflas. Se va a abrir en el primer trimestre del 2015, es más o menos lo que esperan. El proyecto está a cargo de su hijo, Mario Moreno Ivanova, y la esposa de su hijo. Se supone que en este museo, pues, obviamente va a haber pertenencias personales de Cantinflas, objetos que salieron en sus películas, también vestuarios de sus películas, y pues una serie de cosas como para conocer más a fondo la vida de Cantinflas. Va a tener más de 1,000 piezas, dicen, entonces me parece un homenaje bastante grande para alguien que también es un personaje muy importante de la comedia aquí en México, de la televisión y también del mundo del cine, que tuvo mucho impacto a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica. Ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. Vamos a ver, ojalá que les quede bonito y que les dé mucha difusión. Sí, a ver, ¿cómo sale? Se supone que ahorita el proyecto inicia como algo itinerante que se va a ir moviendo en los distintos estados y esperan que si tiene la aceptación del público que desean, pues que ya se vuelva un museo estable, ¿no? Sobre todo lo quieren aquí en la ciudad. Y pues bueno, pasando a otras noticias ahora internacionales, pero que también tienen que ver con el cine y la televisión. Este fin de semana anunciaron que hackearon a Sony, esta gran compañía de películas. Madre. Y al menos 5 de sus películas las descargaron, por decirlo de alguna forma, obtuvieron los archivos y ya están circulando en internet estas películas. Las menciono, son Mr. Turner, Steel Alice, To Write Love on Her Arms, Annie y Fury. Y de Fury es de las que están más preocupados porque... Su apuesta, ¿no? Según las estadísticas, ya por las descargas que ha tenido, actualmente es el segundo filme más descargado en internet. Entonces, pues, no, pues sí. Sony está que se muere, no sabe qué diablos hacer. Y lo más seguro, por lo que apuestan todos, es que va a sacar antes las películas, antes de lo planeado. Seguramente, porque si no les van a tirar la taquilla. Ese de Fury, era su apuesta para este año, porque... es un peliculón, bueno, en el papel. El tráiler está muy bueno, el guión parece ser muy bueno. Es con Brad Pitt, con Shia LaBeouf, acerca de nazis. Entonces, eso siempre, matar nazis siempre es un boom en taquilla, ¿no? Sí, tenía ahí apostado mucho dinero. Y pues bueno, realmente se especula mucho sobre las razones del hackeo, pero no se ha sabido nada. Solo se sabe que fue un grupo que se llama Guardians of Peace, pero no se sabe más. Esos fueron los autores materiales, pero los autores intelectuales no sé si habrán sido algún enemigo, alguna casa productora enemiga, quién sabe, eso tal vez nunca lo sabremos, pero pues ya ves que se gastan unas tácticas bastante elegantes. Y bueno, y también ya hablando también de cine, este viernes ya al fin se estrenó el primer avance de la nueva película de Star Wars, que es algo que a muchos de nosotros nos tiene emocionados, pues sobre todo porque ya había pasado mucho tiempo desde la última película y también porque ahora pues ya Lucasfilm está aliado con Disney. Entonces me parece muy interesante que dos grandes productoras se unan para hacer una película como Star Wars, que es una de las sagas yo creo más famosas de todas las que hay. Y bueno, también esta va a estar dirigida por J.J. Abrams. Ya se va a estrenar en este mes, en diciembre de 2015. No recuerdo exactamente en qué día, pero pues para que estén muy atentos. En el tráiler dura muy poco, dura menos de un minuto, pero se ven algunos Stormtroopers. Ya se sabe que John Williams va a ser el que va a hacer la música, que es el que ha hecho toda la saga, este gran compositor y director, ¿no? Que también hizo la películas como Shark, como E.T. o como Harry Potter. Entonces, es muy padre esto y aparte también se espera mucho de la película porque va a tener actores de la saga original como Harrison Ford, que era Han Solo, como Mark Hamill, que era Luke Skywalker, como Anthony Daniels, que era C-3PO, y así. Entonces es algo que muchos estamos esperando y para que todos estén atentos en este mes y que se vayan a verla. Pues ahí está, amigo Radio Escucha, si usted es igual de nerd que nosotros, ha de estar pegando de brincos, le recomiendo que vea el tráiler, está muy bueno. Son las 2:43 en la Ciudad de México, se reporta percance vial en Río Churubusco a la altura de División del Norte, conduzca con precaución. Vamos a las resumidas informativas. Thank you. esta madrugada se registró un sismo de 4.1 grados Richter con epicentro ubicado cerca de la delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, ocurrió a las 2:50 horas de este lunes. No se reportaron daños ni lesionados. Suspenden a policías federales por detención irregular de Sandino Bucio tras su presunta participación en los hechos ocurridos el 20 de noviembre durante la marcha llevada a cabo en el Distrito Federal. Los elementos de la Policía Federal no se encontraban uniformados y el vehículo en el que se desplazaban no contaba con ningún logotipo de la corporación. Este domingo fueron encontrados los cuerpos calcinados de 5 personas en Chilapa, Guerrero. Se encontraban dentro de una camioneta ubicada en un punto conocido como Crucero Acatlán. Dos de los cuerpos ya fueron identificados, formaban parte de un grupo de profesionistas reportados como desaparecidos el pasado miércoles 26. En esa misma zona, el 29 de octubre, fueron encontrados los restos de 13 personas en una fosa clandestina y apenas la semana pasada, 11 más decapitadas. Cierra el aeropuerto de Oaxaca, profesores de la sección 22 de la CENTE burlaron el cerco de seguridad que se había instalado. Al no garantizarse las condiciones de seguridad, cerraron la terminal y suspendieron 12 vuelos. Las interconexiones fueron desviadas a otros aeropuertos. Las protestas son para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas. Cumple 50 años Bosque Zoológico de Aragón, fue inaugurado en noviembre de 1964. Celebró el trabajo a favor de la conservación de las especies de fauna silvestre y la educación ambiental con diferentes actividades, entre las que se incluyeron la siembra de árboles y diversas exposiciones. Muy bien, pues regresamos y démosle paso a la sección estelar de este noticiero, que son las pendejadas del día. Y bueno, hoy les traemos una nota que rescatamos de sopitas.com, que nos tiene mudos. Se trata de un libro que se titula El Hamaca Sutra. Sí, es una combinación de Kama Sutra con hamacas, el sueño de todos los amantes de las hamacas. Desde que Cristóbal Colón llevara las hamacas al viejo continente, el mundo ha quedado fascinado por el nivel de descanso y comodidad que se puede obtener en ellas. Todos nos hemos acostado en alguna hamaca alguna vez. No sé si todos hemos fantaseado en tener sexo en una hamaca, pero si ya probaste todas las posiciones del Kama Sutra, pues seguramente sabrás que se trata de flexibilidad, se trata de dinamismo, y bueno, las hamacas parecen ofrecer un impulso mayor para estos fines. Este libro se trata de un libro publicado por el filósofo venezolano Carlos Torrealba, quien a través de entrevistas y testimonios recogidos en la zona maya ha recopilado numerosas posiciones sexuales que se pueden hacer en una hamaca. Va con los mayas porque, bueno, hay que recordar que las hamacas vienen del sur de la ciudad, bueno, del sur del país, ahí en lo que se conoce como la ciudad maya, ¿no? Ese espacio que hay con la frontera sureña. Si alguna vez lo has intentado, sabrás que el factor movimiento puede ser una gran fuente de placer, pero también hace que las cosas se pongan difíciles. Entonces, esta guía te ofrecerá una valiosa orientación para que conviertas la flexibilidad de la hamaca en un motor de la alegría. No todas las posiciones son aptas para todo el mundo, y para lograr algunas hay que estirar los músculos primero, hay que tener mucho cuidado, hay que calentar. Un calambre, ¿te imaginas? Sí, hay que tener cuidado de que hay que... hay de calambres a calambres, pero hay que tener cuidado, no se vayan a torcer. Las hamacas se usan en nuestro continente por lo menos desde hace 1000 años, son un rasgo cultural de nuestra tierra y hoy todavía muchos latinoamericanos las usamos con frecuencia, de manera que el sexo en hamacas también es un rasgo de nuestra cultura, un rasgo que merece ser explorado. Y bueno, si les interesa, búsquenlo. Se llama Hamaca Sutra, de Carlos Torrealba, y las ilustraciones que nos traen están bastante raras, ¿no? Es así como una combinación de libro vaquero con códice maya, porque ya lo verán. Si quieren, al rato les subo una imagen al Twitter para que lo vean, en @dircorral, lo checan, al rato se la subo, para que vean la combinación de códice maya con libro vaquero. Está bastante chusco. Y pues ahí te enseñan unas posiciones bastante raras. Hay unas que sí me dejaron con el ojo cuadrado. Dije, cabrón, nunca imaginé que esto se pudiera hacer con una hamaca como la ven. Pues me imagino, para que te haya dejado el ojo cuadrado, sí va a estar intensa la movilidad. Una perrilla me salió, cabrón. Sí te creo, sí te creo. No, pero te imaginas el equilibrio, intentas hacer el salto del tigre, pero en hamaca, sí, vas a dar un impulso. ¿Hasta dónde llegas, Adir? No, pues sí, y además tiene unos nombres así bien llegadores, ¿no? A ver, así recítanos algunos, por favor. Venado, jaguar, asume, viento, noche, ah, cabrón, perro. Pero no, no tiene nada que ver con la tradicional, ¿eh? Es una totalmente diferente. Ya verán si les interesa. Hay una que Santa Julia. Hay una que no, caña, ¿no? No, pues son mayas, güey. Ah, sí, perdón. Nada más falta que haya una que sea Quetzalcóatl, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. El Tlaloc, ¿no? Sí. Andale. Visitando el cenote sagrado. Entonces, pues bueno, los mayas parece ser que los mayas no solamente son fin del mundo y calendarios calendarios astronómicos apocalípticos, también tiene su Kama Sutra. Sí, su parte erótica y esencial. Ahora entiendo de dónde salió que los latinos somos muy muy muy calientes. Yo no entiendo, teniendo este conocimiento maya, por qué se extinguieron, ¿no? De repente dejaron ciudades vacías, no sé por qué. Hay muchas misterios teorías, sin resolver. Es que fue la maca transportadora que los llevó a otra dimensión, entonces así los desapareció esta dimensión y otra dimensión. Y tú entiendes, ¿no? Lo que hace una maca y las posiciones del jaguar. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí está, chéquelo. Hamaca Sutra de Carlos Torrealba. En otras noticias, vamos a rescatar una nota que da Metro UK. Y pues bueno, la otra me dejó con el ojo cuadrado, esta me hizo encabronar. Les cuento que un tipo en Texas compró un auto de $1,000,000 y 24 horas después de haberlo comprado, lo estampó y pues las fotos nos demuestran que los hizo. Lo más divertido es que luego de ahorrar celosamente todas sus quincenas como un buen godínez, se fue un hombre no identificado, tuvo para comprarse su McLaren P1, un carrazo, ¿no? Sí, sí. Un auto deportivo por el que nada más tuvo que desembolsar cerca de $1,000,000, por ahí de 10, 11 millones de pesos, para que se den un quemón. Lamentablemente el gusto le duró poco, ya que 24 horas después el conductor de 27 años de edad sufrió un accidente en el que el bólido quedó completamente destruido, confirmó la policía de Dallas, Texas. Y pues bueno, el conductor de la nave y su acompañante de 24 años fueron trasladados a un hospital de la región en donde lo reportaron sin lesiones de consideración, pues más que en el orgullo y en la cartera. Aparentemente el joven perdió el control del auto y fue a estrellarse en la barra de seguridad. Esto la mañana del pasado miércoles. Definitivamente este tipo de carros no pueden andar en las calles, o quizá solo es culpa de los conductores, que ya ven que a principios de este mes algo parecido sucedió en Japón. La diferencia fue que en tierras orientales el McLaren Subo tuvo unos raspones. Les digo que se hizo puré. Como lo vemos, qué coraje, ¿no? Sí, no, imagínate tener ese carro y le dar una estampada. No sé a quién me recuerda, ¿verdad? Edgar García Córdoba. Que diga, no sé a quién me recuerda tener un carro y dar una estampada. No sé dónde vienen esas cosas, ¿te imaginas? Pues no sé, pero viendo las fotos, los rines no quedaron mal. Entonces deberían de pasárnoslos para revenderlos aquí en la Buenos Aires. Sí, ya ves que todavía sobrevivieron algunos después de aquel operativo que los agarraron en la nochecita. Entonces podemos sacar buen provecho. ¿Qué habrá pasado ahí que le faltó pericia? Es que por ahí dicen que tu primer carro nunca va a ser un carrazo, ¿no? Para que no pasen este tipo de cosas. O también venía con unas copitas de más, ya sabes, agarró la fiesta. Pues el reporte de policíaco no lo dice así. Si venía borracho el güey, se le bajó del pinche coraje. Imagínate del susto, güey, coraje. ¿Tú querías, Johnny, con un carrito de esos? Pues la verdad yo me iría primero a los tacos, ¿no? A festejar. ¿A los tacos? No hay tu comida, Johnny, tienes problemas con la comida. Bueno, también quiero recordarles antes a todos que, bueno, es tiempo de renovar las credenciales con terminación 09 y 12. Ya es tiempo para renovarlas para las siguientes elecciones del 2015. Para que no se queden sin votar, que hagamos valer nuestro derecho al voto, pues ahí está. Bueno, ha llegado el tiempo de irnos. Hoy se estrena un programa de radio. En la siguiente hora es un programa de teatro, se lo recomendamos bastante. Antes de irnos quisiera festejar el Día Mundial del SIDA, como cada 1 de diciembre desde 1988. Vamos a celebrar, bueno, más que celebrar, vamos lucha, a conmemorar, ¿no? La lucha. Sus twisters antes de irnos. Bueno, quiero mandar un saludo a Lale Team, a Sandra y a Regina, que nos están escuchando también de todos los días. Un saludo a Edgar Córdoba y bueno, mi Twitter es a Villa TV, ahí me encuentran. Yo me voy sin saludos, pero les dejo mi Twitter, es grss-g. Igual sin saludos, pero es jonet-56. Un saludo para Ivette Blanquet y mi Twitter es carla-blanquet. Yo le mando un caluroso saludo a Ángel González, que nos está escuchando. Mi Twitter es @dircorral. Recuerden que también nos pueden encontrar en la página de Facebook de Palabras Claras. en donde publicamos columna diaria. Acabo de publicar El ensayo de un engaño el día de ayer. Está muy buena, se la recomiendo, acerca de Cárdenas y Venustiano Carranza. También pueden buscar a la página del Punto Crítico en Facebook. Es el Punto Crítico Radio. Recuerden que, como cada día, me despido. Soy Adir Corral. Pásenla chido. Chao.